¿Has visto a Lucía? Todos los días estrena zapatos. Ni que le hubiese tocado la lotería. Sí, sí. Ayer llevaba otro bolso nuevo. Si quieres ser la envidia de tus amigas, con Zapaterías Ismael Low Cost, estrena cada día zapatos, bolsos y complementos desde 9,95 euros. Zapaterías Ismael Low Cost, en Avenida de la Barzola 34, Sevilla. Primero de Mayo 43, Coria. Y Pasaje al Jarafe 3 en San Juan de Aznalfarache.